Bueno, acá tenemos un tema que me pidió especialmente la maestra Hortensia, que lo fuera poniendo en orden, que lo compusiera también para... O sea, es mi aporte desde lo musical, ¿no? Desde una lógica no mercantilista, desde una lógica pues contra las industrias capitalistas del sonido y de la música, ¿no? Esto lo titulé, pues, El Corrido del Halconazo Modernista. Está un poco largo y relata varios de los hechos que sucedieron. Fue muy difícil compactarlo, pero bueno, ahí les va. Esto dice así. Fue un 5 de septiembre en Xochimilco que esto sucedió. La maestra Hortensia le exigió al gobierno que le dijeran de qué se le acusó por defender el territorio allá en Atlapulco, su comunidad. El agua es del pueblo y para el pueblo, el mensaje de la Asamblea General. Unos funcionarios gandallas querían extraer en tierra comunal. Eran José Carlos Acosta y Pastrana Basulto, su perro leal. Uno se creía el gran alcalde y el otro es nomás un podrido fiscal. Los dos son rateros cobardes, pero se la dan de autor intelectual. Muchas organizaciones y colectivos fueron a apoyar. En la explanada en la alcaldía pasó lo que ya nadie se pudo esperar. Habían 70 uniformados frente al edificio delegacional. Nomás les dieron la orden y se hacen a un lado para presenciar que aparecían sus golpeadores a hacer la tarea extrajudicial, lastimando mujeres y niños y hasta las personas de tercera edad. Representan Juan Canalla, es su protocolo gubernamental. Martí Batres se lava las manos. Así es como siempre en lo oscurito ellos proceden a robar. Así es como siempre bajo el agua ellos te mandan a golpear. Fue el halconazo, pero con el sello del bienestar. Al macanazo, así es que dialogan los de la austeridad. Vaya cambiazo. Atacando manifestantes pacíficos sin ni un escrúpulo, correteando compañeros para entregarlos al corrupto brazo de la ley, asombrados de que aquí nadie nos paga, pues la autonomía es deber. Nuestro corazón no cabe ni en las urnas, ni en ningún cheque en blanco. No les cabe en la cabeza que hay personas que aún tenemos convicción. Fueron 5 los compañeros sustraídos de toda libertad, que en el MP de Xochimilco los tiras se negaban a soltar. Luego, como arte de magia, fue que perdimos contacto visual, pues los sacaron a escondidas, violando el 19 constitucional. Los trajeron dando vueltas en una forzada desaparición. Querían fabricar los culpables y ganar un tiempo para hacer su ficción. En el Ministerio de Tlalpan fue que decidieron dejarlos al fin, donde se luchó por sacarlos, mas estaba sitiado por Batres Martín. Con 600 granaderos fue que nos recibieron para variar. Secuestraron más compañeros y sin pudor los llevan a torturar. Violaron todo derecho, toda garantía que puedo esperar. El crimen autorizado son ellos, siempre en conjunto y en la impunidad. Le llamamos arconazo desde los 70s, todo sigue igual. Morena y el PRI son lo mismo, los hechos por sí solos pueden hablar. Cierren carpetas, señores, no decían que no iban a criminalizar. Ciudad represora y de maltrechos, pero con acento extrajudicial. Y Brugada solapa mafiosos. Ella no trabaja para el pueblo, sino para el gran capital. Sus acciones de vivienda son un mito, solo le importa el mundial. Fue el halconazo, y los morenistas lo van a negar. Son sanguinarios, como Echeverría, como el Díaz Ordaz. Son tan payasos, y sus mercenarios están financiados del erario nacional. Y por más que insistan tanto en reprimirnos, ningún partido nos podrá gobernar. Sus políticos no tienen más remedio, criminales con nómina federal. Solidaridad para el compañero preso, le deseamos libertad. Sus prisiones son solo otro negocio para dinero lavar. Solo con la autonomía organizada es que la vamos a librar. Y autodeterminación para los pueblos que no dejan de luchar. Y autodeterminación para esos pueblos que no dejan de pelear. Además trae un mensaje que me pasaron, que es en solidaridad con los presos de Oxochitlán de Flores Magón. Y voy a aprovechar para darle también una leída. Dice, a los medios libres, a las colectivas y colectivos de gráfica y distintas expresiones artísticas, a la población solidaria les escribimos para convocarles a la jornada de agitación por la libertad absoluta de Miguel Peralta Betanzos. Durante los meses de septiembre y noviembre de este año 2025, actualmente Miguel Peralta, indígena mazateco anarquista, defensor comunitario, se encuentra perseguido y en años anteriores estuvo secuestrado por el Estado carcelario por más de 4 años en la prisión de Cuicatlán, Oaxaca. Nos encontramos en un momento crítico en la lucha por la libertad absoluta de Miguel Peralta tras la llegada del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023 y con la posibilidad de poner fin a su persecución política y otorgar su libertad plena. En noviembre de 2024, la Corte emitió una resolución en la que el caso fue devuelto al primer tribunal colegiado de Oaxaca, limitándose esto únicamente a hacer recomendaciones vagas a dicho tribunal para revisar el caso con una perspectiva intercultural y tomando en cuenta especificidades culturales de la comunidad indígena mazateca de Oxochitlán, así como estudiar si se respetaron los derechos a la libre determinación y a la autonomía. Les convocamos a solidarizarse con sus distintas formas de expresión y agitación, sean dibujos, poemas, música, mantas, gráfica, danzas, cartas, eventos y acciones solidarias con Miguel Peralta y con la comunidad de Oxochitlán de Flores Magón, exigiendo una vez más su libertad absoluta. Así también les invitamos a estar atentos a las próximas acciones y a difundir el caso por todos los medios posibles. Es un momento crucial para que la justicia del Estado dicte sentencia de libertad a Miguel Peralta y pueda volver a caminar por las calles, senderos, montañas, cañones y cafetales de su comunidad. Harto de la persecución de las comunidades originarias, libertad absoluta para Miguel Peralta, libertad y justicia para el Oxochitlán de Flores Magón, ni condenados ni perseguidos. Grupo en apoyo y solidaridad con Miguel Peralta, amigos de Miguel Peralta y personas solidarias con la comunidad de los Oxochitlán de Flores Magón. Comparte tus propuestas y acciones, y acá hay un lugar para compartir tus acciones. Y nada, si quieren más información es allá con Chuy. ¿Qué es lo que quiere Miguel Peralta? ¡Libertad! ¿Qué es lo que quieren los presos políticos de los Oxochitlán? ¡Libertad!